El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella debe un solo. El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella debe un solo. ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi duda ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti literalmente. ¿Qué queda decirte así? Cuando por tu amor quiero decirte que loco estoy y que por ser tan confiado jugaste contigo. Solo estoy, la noche se hace más larga así, me la paso pensando que jugaste conmigo. ¡Oye, fiesta! ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi duda ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente. ¿Qué queda decirte así? No, no. ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi duda ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente. ¿Qué queda decirte así? No, no. Por tu amor quiero decirte que loco estoy y que por ser tan confiado jugaste conmigo. Solo estoy, la noche ya más larga así, me la paso pensando que jugaste conmigo. Oye, acá hay mucha fiesta.